Ahí tenemos a Guille. Ahí tenemos a Guille. Bueno, le pedimos disculpas a Guille porque nos colgamos hablando acá y cosas que pasan. Bienvenido, Guille. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está la mesa? Toda la audiencia, no hay ningún problema. Aquí estoy. Bueno, Guille, para quien no nos escuchó en la primera parte del programa que lo presentamos a Guille, presentamos la nota con él. Él es militante por los derechos humanos, estudiante de trabajo social y miembro del colectivo antirrepresivo 7. Y bueno, Guille, te convocamos para hablar del gatillo fácil. La verdad que es, no sé, digo, es algo de no creer. Vos pensás, ayer 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y dos casos de gatillo fácil. Es como, no podés, sí, exactamente. Te cuesta creerlo. Sí. ¿Qué pasa? La verdad que la cuenta, no sé si es tanto no poder creer, sino por lo menos para nuestra organización, para quienes militamos en el campo de los derechos humanos y sobre todo, digamos, particularmente sobre los acontecimientos recientes, sobre las vulneraciones de los derechos humanos en el tiempo reciente, la verdad que nuestra razón de existir es justamente por la repetición o por la característica, digamos, sistemática que presenta el exterminio, digamos, a jóvenes, digamos, un exterminio a cuentagotas que se da, que se contabiliza, que se registra, digamos, a partir también de la visibilización de esta problemática, que constituye a la problemática como dentro de la agenda pública. Estamos disputando, estamos en un contexto donde ya se disputa, donde ya no cabe duda la existencia o la configuración de la problemática sobre la cual trabajamos, pero intentando colarla dentro de esta agenda pública, dentro de las agendas de gobierno, cosa que por la propia invisibilización existente eso no estaba sucediendo. Estoy buscando un reparo para que no se cuele el audio, estoy justo en al aire libre para que no se me caiga la llamada, así que discúlpenme, ahí me estoy acomodando ya. Para estar más cómodo. Pero retomando con lo que decía, sí. Justamente en la conmemoración, o sea, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, acá en Argentina, nos encontramos ante una situación de un fusilamiento, o sea, justamente en el mismo día por parte de la policía bonaerense en la localidad de Miramar, quien tuvo como víctima un joven llamado Luciano Olivero, y posteriormente la represión y demás. Suena paradójico, como te decía, no es motivo de sorpresa, sino que da cuenta del estado de situación, la gravedad que tiene la problemática en sí, y la necesidad de demandar respuestas a los poderes, digamos, estatales, que tienen estricta responsabilidad para que esto se suceda, para que nosotros hablamos de la cadena de impunidad, porque no solamente es la policía la que ejecuta, sino que después el Estado, nosotros decimos que el Estado asesina dos veces, una es la policía que ejecuta y por otro lado después está todo el Poder Judicial que se encarga, digamos, de elaborar la impunidad para que estas prácticas justamente no se condenen, y después en este manto de impunidad es que se genera la repetición de la comisión de estos tipos de delitos de Estado. Ciertamente, digamos, es nada nuevo, no es sorpresivo, sí reafirma nuestra demanda a los poderes públicos para que se dé respuesta urgente, para que se considere para que se pongan, se consideren, digamos, las respuestas necesarias, para que se dejen también de fomentar discursos que alientan este tipo de conducta, este tipo de prácticas, los discursos punitivistas que en este momento a cargo del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, es quien está fomentando estas ideas de la mano dura, fomentando estas ideas, digamos, de la justificación de estos crímenes de Estado. Y ciertamente eso es una situación sumamente gravosa, que tiene que cesar, ¿no? Importante esto que decís o cómo lo mencionás, que es un crimen de Estado, digo, no podemos sacarle la responsabilidad política a nadie acá, porque si decimos que es una institución estamos, bueno, desligando de responsabilidades a quienes realmente también la tienen, ¿no? Porque Berni no nació de un repollo, digo, es un funcionario público y está donde está ocupando un cargo porque todavía no se ha tomado la decisión de correr a un ser tan nefasto de un puesto como la seguridad, ¿no? Ciertamente, a mi entender, digamos, a título personal, Bernie, digamos, es una persona movible, ciertamente. Lo que hay que discutir, digamos, es en la trama conceptual, en la trama cultural, que nos vamos como sociedad, porque estamos en una coyuntura también política, que hay que analizar, entiendo, la coyuntura política, los procesos políticos que se vienen dando sobre la matriz neoliberal, digamos. Estamos insertos dentro de un modelo de organización de la sociedad que tiene como lógica rectora el neoliberalismo, y tiene sus expresiones, no solamente el neoliberalismo en su esencia económica, sino que opera, digamos, transversalmente sobre las concepciones subjetivas. Tiene una operación en la subjetividad, y se fomenta justamente la eliminación de determinados sectores de la sociedad que no se ajustan, digamos, a la escala valorativa que tiene el liberalismo, digamos, enarbola. Entonces, también esa coyuntura, ciertamente, se debe pedir la renuncia de Bernie. Entendemos, digamos, las responsabilidades políticas sobre esa cuestión, pero también, ciertamente, lo que debemos hacer, no conformarnos solamente con una denuncia, sino, ciertamente, darnos las estrategias necesarias para plantear un debate al respecto, poniendo fin o tratando de atacar, por decirlo de algún modo, o de saludar aquellos lugares donde se hace fuerte esta lógica, digamos, de exterminio que sustenta la mano dura, mayores recursos para la policía, creación de mayores plazas en las unidades penitenciarias, cuando sabemos que en realidad no se trata, digamos, de una solución del punitivismo, sino que mientras se mantengan modelos de alta desigualdad, de profunda polarización de las condiciones, digamos, de la distribución de la riqueza, y la consecuente concentración, digamos, de la riqueza que promueve este modelo de organización de la sociedad, ninguna política punitiva va a resolver lo que sistémicamente genera el sistema económico. Entonces también creo que el debate tiene su complejidad, su profundidad, no quedarnos solamente en la máscara, digamos, en el cascarón, sino que también tenemos la responsabilidad como organizaciones, como sociedad, darnos el debate para ver de qué modo podemos organizar nuestra sociedad, nuestras instituciones, y sobre todo, digamos, atendiendo a la problemática de la violencia policial, de las violencias estatales en general, que tienen que ver, digamos, como siempre decimos, con la población, digamos, la selectividad del sistema penal, la selectividad, digamos, de la violencia policial, así quienes van dirigido, hacia qué tipo de poblaciones va dirigido, o quienes padecen, digamos, esta situación. Entonces, digamos, creo que el debate que merece tiene que ver en términos más bien del plano de lo cultural que solamente pedir por la renuncia de un funcionario. Ciertamente no se puede abrevar, no se puede sostener bajo ningún punto o justificar la permanencia de un funcionario que abreva sobre estas ideas, sobre estos tópicos, y que mantienen, digamos, políticas públicas con mayor inversión presupuestaria destinados, digamos, a la generación de estas políticas represivas antes que políticas de inclusión social, políticas de equidad, políticas de equiparación, digamos, y redistribución de ingresos. Mientras eso no exista, mientras la política, digamos, económica, la política social, esté orientada, digamos, a soportar o generar parches sobre la ruptura que se está generando en el tejido social, la problemática va a persistir, y es allí también donde encuentran sustrato los discursos de esta extrema derecha, que vienen a plantear que a los negros, digamos, entre comillas, lógicamente, no estoy, digamos, parodiando las expresiones con que se manifiestan estos personajes, hay que hacerlos un caso de lucha. Entonces, justamente también estamos en un contexto sumamente difícil, donde hay que redoblar la apuesta para pensar, para darnos estrategias para la disputa de sentido en términos generales en esta sociedad, y tratar de convencer justamente a aquellos que en este momento no son convencidos, digamos, de lo que planteamos, digamos, de lo que planteamos en nuestro discurso y en nuestras acciones. También ahí está, creo, el desafío. Ahí, Guillermo, que está muy claro lo que decís, ¿no? Pero aparte de eso, hay un manto de impunidad que se teje sobre las policías que es escandaloso y que supera o que excede a esto que vos planteás. Por ejemplo, el otro día hablábamos del caso de Úrsula acá en Rojas, una chiquita que fue asesinada por un policía, y ese tipo tenía denuncias penales hasta de violación. Sin embargo, sigue participando en la fuerza. Entonces, ¿hasta qué punto no hay también, no, que por supuesto es reprochable hacia la jefatura política, ¿no? ¿Hasta qué punto no hay una gobernabilidad propia, es decir, un autogobierno de la policía, ¿no? Que tiene un manto de impunidad asqueroso, ¿no? Que, por ejemplo, hay casos que son más políticos, qué sé yo, por ejemplo, lo de Facundo, pero hay casos como lo de esta chica Úrsula, donde es escandalosa la impunidad de un tipo que tiene amenazas, violaciones, bueno, tiene causa de todo tipo y sin embargo sigue participando de la fuerza. Es decir, yo calculo que, conozco el caso del Chaco porque lo hemos averiguado, que el 40% de los policías que están en función tienen denuncias pero un prontuario de violencias, de violencia policial, ¿no? ¿Hasta qué punto no hay un autogobierno de...? Sí, a ver, el tema de quién gobierna la fuerza de seguridad supuestamente tiene que estar bajo la conducción de civiles, digamos, y después en términos prácticos se ve cómo hay márgenes de justamente autonomía de gobierno para que las fuerzas de seguridad, digamos, tengan estas licencias, digamos, tengan posibilidad, digamos, encuentren los intersticios por donde cometer estas atrocidades, digamos. Hay vicios estructurales de la institución policial, hay vicios estructurales también en la organización del servicio de justicia en nuestra provincia particularmente, para quedarnos, digamos, dentro de lo que podemos dar cuenta, digamos, porque es nuestro terreno de lucha concretamente, pero los modelos, digamos, de judiciales, digamos, cómo está pensado el servicio de justicia en materia en lo que respecta a la violencia estatal, a la violencia institucional o a la represión estatal, como se lo quiera llamar, hay serias deudas, digamos, que tienen que ver con la solidez o la existencia, digamos, de un Estado de Derecho. Justamente el cogobierno, yo no sé, digamos, cómo definamos si como un cogobierno o si como un gobierno propiamente de esas estructuras policiales que vienen heredadas también del plan de represión más nefasto que haya vivido en nuestro país, que tiene que ver con la dictadura del 76 al 83. Esa misma estructura, esa misma maquinaria no ha sido modificada de fondo. Sí hay reformas superficiales, hay maquillaje de descentralización en algunos momentos, pero ciertamente después las prácticas institucionales de la policía siguen siendo la misma. No puede ser, digamos, que Facundo haya aparecido en un cangrejal cuando te pones a escuchar una audiencia de delitos de lesa. Por ejemplo, había escuchado una audiencia, un testimonio, y una víctima que había sido arrojada desde un avión en el marco de los vuelos de la muerte, los conocidos vuelos de la muerte, también los cuerpos aparecían en los cangrejales. Entonces, que a un pibe te enteres que sufre ahorcamiento o que le hacen un submarino seco, estando, digamos, al cuidado de justamente de los agentes policiales por encontrarse en una comisaría detenido, por ejemplo, te da cuenta, digamos, de prácticas enquistadas que no han sido revisadas. Y después los vicios institucionales también del servicio de justicia, con esa relación promiscua que existe entre las fuerzas policiales y la investigación, digamos, las unidades fiscales también, de acuerdo a cómo está diagramado el funcionamiento de estas instituciones. O sea, las fiscalías descansan, o sea, tienen un servicio de cadetería a cargo de la policía bonaerense en este caso, y es allí donde justamente los efectivos policiales, dentro de las prácticas ya conocidas, conociendo los tiempos también que manejan y las posibilidades que manejan, aparece el armado de causa, los fusilamientos, las justificaciones de algún fusilamiento haciendo parecer que es un enfrentamiento, plantando un arma. Digamos, esas cuestiones, esos discursos están latentes, también está latente, bueno, algo habrá hecho, digamos, también opera en la sociedad un sentido común que... estigmatiza. Que legitima, digamos, o que da cuenta de un razonamiento sobre, bueno, si lo mataron por algo fue, seguramente era un chorro. Entonces, también esta cuestión de que el pibe que es chorro debe ser asesinado, y que cuando la policía mata a un pibe que no es chorro, está mal asesinado, eso también, digamos, da cuenta, y por ahí muchas veces nosotros lo reproducimos de nuestros propios discursos, que tiene que ver con esta cuestión cultural por ahí, de donde que me parece que urge sobre todo empezar a trabajar. Y después, lógicamente, las responsabilidades políticas son irrenunciables, hay que hacer siempre foco en estos aspectos, pero también no entiendo que no hay que cerrar el horizonte y estar también con la sagacidad necesaria como para identificar el cúmulo de factores que se hacen presentes en estas mecánicas del terror. Justamente en este momento me encuentro en Chapadmalal, en un encuentro de la red de familiares víctimas de violencia estatal, y hay alrededor de 600 familias víctimas. Acá están todas las banderas de los pibes que son asesinados, desaparecidos, torturados o que sufren causas armadas, y la verdad que genera un escosor indescriptible encontrarse con esa imagen, con familias relatando 15 familias de 15 provincias están presentes en este momento, y en todas las jurisdicciones se detecta el hilo común o los hilos conductores de la misma práctica viciadas que mantienen dentro de las estructuras policiales de todas las provincias. O sea, es una problemática, esto no puede esperar más que se instale en la agenda pública, y no puede esperar más tampoco que se instale en la agenda de gobierno, y nosotros como ciudadanos y como ciudadanas, como ciudadanes, tenemos que estar batallando por justamente el nunca más que fue en la última dictadura militar, sea nunca más de hoy, porque la verdad que el genocidio sigue existiendo, el etnocidio sigue existiendo, y quien se encarga históricamente de mantener el orden hegemónico, son justamente los brazos represivos del Estado, las Fuerzas Armadas o las Fuerzas militarizadas también. Entonces, hay cuestiones que trabajar. Ciertamente es muy triste que volviendo al disparador inicial, que en un día en que se festejaba la democracia, que se festejaba, o mejor dicho, se conmemoraba, porque era en el marco de una conmemoración por esos tiempos tan cruentos, de tanto horror, y también en el marco de la conmemoración por el reconocimiento internacional del Día de los Derechos Humanos, que se den episodios de estas características y de este tenor, teniendo una Plaza de Mayo llena de algarabía y teniendo una plaza en Miramar llena de represión, llena de bala de goma. Ciertamente estas dos facetas son inconciliables dentro del mismo territorio argentino. Entonces, ciertamente hay una crisis que no puede esperar, y las familias tampoco pueden esperar más. No podemos seguir sumando listas de pibes asesinados, de pibes masacrados, de pibes desaparecidos. No es inadmisible, que esta democracia funcione. Y también, ciertamente, que son prácticas que se dan acompañadas dentro de una macro política que tiene que ver con modelos de extrema desigualdad, como lo han trabajado tantas veces en este programa, con los esquemas económicos también que se proponen, y los esquemas regresivos de la redistribución de la riqueza, que es donde lo que da origen al sustrato a esta población para que todo el peso de la represión recaiga. Así que creo que estamos ante una problemática que presenta muchas aristas, que presenta alto grado de complejidad, y por lo tanto también tenemos que estar a la altura ética, política, tenemos que estar a la altura de nuestras convicciones como para seguir trabajando, y en eso estamos, por lo menos desde nuestra organización, del colectivo antirrepresivo 7, estamos bregando, yendo hacia ese camino y tratando de justamente dar esa disputa dentro de la discusión cultural, social, que tenemos en el territorio pergaminense. Guillermo, Paulina te habla, ¿cómo estás? Un gusto. Te quería preguntar, porque durante toda la entrevista nombraste dos palabras que me parece que son importantes, que una es la polarización y otra es la sociedad, ¿no? Y qué rol tiene la sociedad, ¿no?, cuando hablamos de este tipo de temas, porque también hay una cuestión clasista, ¿no?, que la sociedad misma genera y estigmatiza, ¿no?, casos que por ahí tienen más renombre porque la sociedad los toma como de importancia, y cuando se trata de, como vos bien decías, de negritos o de travestis, o no, es como que la sociedad lo repele como que está bien, porque se lo merecen. ¿Crees que como sociedad todavía estamos lejos de tener ese compromiso con respecto a esta desidia que, o este horror que las fuerzas policiales todos los días van, son cada vez son más los casos de gatillo fácil, cada vez son más los asesinatos en manos de la policía? ¿Crees que la sociedad todavía está lejos de ese compromiso real frente a estas causas? Mira, podemos mirar el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Ciertamente, si miramos el vaso medio vacío, cada vez que ocurre un femicidio, un travesticidio o un homicidio, una ejecución sumaria por manos de las fuerzas de seguridad, pongámosle, la sociedad parece no inmutarse. La sociedad parece tomar sustrato allí para generar, digamos, discursos de legitimación sobre esas prácticas. Uh-huh. Justamente, después que miramos el vaso medio lleno, ciertamente se están dando los procesos de cambio, de transformaciones culturales, de discusiones, digamos, dentro del plano cultural. Para mí no ha sido escenario de una imponente marcha por la diversidad, con una concurrencia, la verdad, asombrosa, y también da cuenta, digamos, de que las trincheras están, digamos, expandiendo sus fronteras y que no estamos en un momento de retroceso, sino que justamente estamos en momento de avance. También es que por ahí es preferible mirar ese medio vaso lleno, primero por una cuestión de salud propia, digamos, de salud mental. Construir esa masa crítica, estar constituyéndonos como movimientos instituyentes para revertir este escenario. Ciertamente la democracia en estos términos resulta no sé, deja un sabor amargo por hacer una crítica vidriosa a la noción de democracia, sino que la voluntad popular siempre debe ser defendida. Lo que pasa es que hay que plantearse si lo que tenemos hoy justamente es la voluntad popular lo que impera, la voluntad popular es la soberana. Creo que ahí hay una discusión de índole política o filosófica que debemos hay también. Un documental sobre eso muy interesante que se llama ¿Qué es la democracia? Claro, es muy recomendable, sí. Pero bueno. Sí. Sí, entonces, digamos, tiene que ver, digamos, con nuestro modo de organización y los modos que nos damos para organizar nuestra sociedad y los bienes jurídicos, digamos, que se protegen y que se juegan en cada sector de la sociedad. Las instituciones son un reflejo de esa crisis que se está viviendo y no queda atrás, digamos. La sociedad también tiene su responsabilidad tanto en cuanto construye un sentido legitima o deslegitima determinadas prácticas, y es sobre ese terreno, digamos, que tenemos el desafío de ampliar nuestras fronteras. Tal cual, Leandro, te habla Selene desde este otro lado, sí. Perdona que te... Ay, perdón, Guillermo. Siempre bautiza, así que no hay problema. Bautiza a todos los invitados, Guillermo, perdóname. Guillermo Leandro, a partir de ahora. No puedo, perdón. Mía, Guillermo. No hay ningún problema. En realidad te escuché a modo tipo fans todo el relato que hiciste, porque la verdad es que decís cosas que son muy precisas y en realidad cosas que nos llevan a nosotros como parte de la sociedad replantearnos determinadas cuestiones, que me parece importante tampoco dejar de poner el foco en que cada uno de nosotros, si bien podemos trabajar en forma colectiva para luchar y para obtener derechos y para obtener todo esto que vos marcabas muy bien en toda la exposición que hiciste, que nosotros construimos desde micropráctica también, ¿no? Entonces, empezar a repensar esas micropráctica como una forma no avalar a través de discursos, así sean muy chiquitos, y a través de actos que sean muy chiquitos, la defensa a todo esto, ¿no? Que tiene que ver con una vulneración sistemática de derechos. Así sea muy chiquito, repito, el acto, desde las prácticas microsociales son las que terminan construyendo a una esfera un poco más macro, y perdóname de nuevo por haberte cambiado el nombre. No hay problema, y me parece que me faltaste un poco, me haces un poco. Sí, hay que entiendo, digamos, que los procesos de construcción no solamente se limitan, digamos, en el plano de género, sino que también hay que hacer un proceso de construcción en nuestro plano, digamos, punitivo, en que se ha formado nuestra sociedad y en que siempre, digamos, ha mantenido esas tramas represivas, tanto para una temática como para la otra, como eje rector, digamos, como sustrato, digamos, donde encuentra origen, y bueno, sí, es allí, digamos, justamente sobre estas cuestiones que tenemos que repensarlas y pensar las estrategias, porque no con un enunciado simplemente e identificar, sí, es importante como un paso inicial, como un paso de diagnóstico, pero ciertamente después de las organizaciones nos tenemos que poner a trabajar para ver cómo llevamos a la práctica y cómo justamente en ese desafío de la expansión de nuestras fronteras, digamos, de nuestra capacidad de convencimiento hacia aquellos sectores que justamente no son los convencidos. Aquí la apuesta está justamente en abrir el horizonte para tratar de llegar a aquellos sectores que son más reticentes o más reacios, digamos, y ciertamente interpelarlos de algún modo. Ciertamente es un desafío complejo, siendo que es tan asimétrica la distribución de los recursos, cuando el status quo, digamos, tiene todas las herramientas para sostener estos aspectos de los que venimos hablando. Ahora van a incrementar el presupuesto de seguridad, no sé si viste las medidas que se van a tomar del gobierno provincial para incorporar 20.000 o 22.000 policías más y, bueno, toda una serie de medidas. Creo que el presupuesto es de 40.000 millones de pesos más que se van a agregar. Y le agrego a eso que menciona Luis, que en esta necesidad o en esta necesidad que plantea, obviamente, necesidad en términos como muy raros, que se plantea de incorporar efectivos policiales, un montón de procesos se eluden. Ejemplo, la validación del psicológico. Recordar eso, porque en un montón de situaciones se elude la validación del psicológico porque se... Por eso esto que pongo la palabra necesidad en tela de juicio, ¿no? Se plantea una necesidad de efectivos policiales y se eluden procesos porque hay que llenar un cupo de personas, ¿no? Que cumplan el rol de efectivo policial. Y después tenemos consecuencias, y me hago responsable acá de lo que digo, y esto es muy personal, tenemos consecuencias de gente que no está... la verdad es que para portar un arma y un montón de situaciones más, uno tiene que tener ciertas características psicológicas para no apretar el gatillo ante cualquier situación, porque la vida de cualquier persona vale, cualquier persona que tengamos adelante. Y acá le agrego, sea considerada para la persona que porte el arma un negro de mierda o un blanco tremendo, pero la persona que está adelante vale, porque tiene vida y vale un montón. Entonces, de esto sí me hago cargo, porque es la verdad, total, de completar el cupo hacemos cualquier cosa con este presupuesto. Lo que pasa es que también eso se ve con lo corto que es la formación de la policía. 6 meses, bueno, y te ponen un mameluco azul y vos ya te crees que tenés poder. Pero, me parece que esas cosas hay que cambiar. Claro, pero el problema también es que se incorporan a una institución que, digámoslo claramente, es la mafia más grande que hay. Es decir, la organización criminal más grande que tiene el país es la bonaerense y la federal, o la... sí, no sé si la federal hoy en día, porque ya se dividió y todo esto, ¿no? Pero la bonaerense maneja y administra todo el delito en la provincia de Buenos Aires, es la verdad. Entonces, el tipo que se incorpora y termina su formación, por más que haya hecho cursos de derechos humanos y tenga el cartelito atrás... el amor vence al odio, ¿no? Se incorpora a una estructura en la que todo eso queda de lado y, bueno, de forma odiadores. Pasemos a la realidad, hay que fajar, hay que ir a cobrar la coima. Por eso es importante este concepto de que se habla mucho, de que la contraparte de la violencia policial, la contraparte es la corrupción, es así de simple. No hay Sí. Hay que, pero también hay que identificar, digamos, en qué sustrato se da, en qué sustrato, digamos, o sea, cuáles son los marcos donde estos desvíos institucionales aparecen, digamos, estas deformaciones institucionales aparecen. No tengo conocimiento, volviendo al origen de la pregunta, Luis, no tengo conocimiento, digamos, en detalle del presupuesto, en qué condiciones está planteado. No me he interesado al respecto todavía. Sí, ciertamente, cuando se habla de emergencia o cuando aparece el término de emergencia, lo que conduce, y hemos tenido experiencias, digamos, de estar en marcos de emergencia en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, en la última experiencia a cargo del ministro Granado en la gestión de Scioli, ciertamente lo que se producen son sí, profundizaciones o marcaciones sobre aquellos vicios ya preexistentes. Entonces, hacer reformas, digamos, sobre reformas, parche sobre parche, entendiendo que la criminalidad merece una respuesta a partir de incremento en la represión, son inconducentes. Esa es la matriz neoliberal en lo que respecta, digamos, a materia de seguridad, y después terminamos conociendo los resultados: aumento de las tasas carcelarias, aumento de los tipos de delitos, digamos, estos delitos de Estado a cargo de las fuerzas de seguridad, vicios sobre o déficit que después ponen en peligro, digamos, esta cuestión, este bien supremo de la vida, pone en peligro por estos impulsos, digamos, que enmarca la idea de emergencia cuando se toman políticas públicas en materia de seguridad. Ciertamente la emergencia existe sobre estas prácticas, digamos, desviadas, estas prácticas antijurídicas que cometen las instituciones, y ciertamente con lógicas de mayor manubrismo, por buscarlo de algún modo de expresarlo, que son inconsistentes y que son viejas recetas, digamos. El neoliberalismo, como decía anteriormente, no aplica simplemente las conocidas recetas económicas o monetaristas, sino que también va acompañado de una organización y de un disciplinamiento de la sociedad para que se compatibilice o pueda llegar a subsistir, digamos, una estructura económica que es altamente excluyente para la estructura social de la que se piensa. Entonces, el modo, digamos, histórico que se encuentra es esta represión. Y para eso se generan, ante esa emergencia emergente, justamente, valga la redundancia, se generan estas desvirtuaciones que no resuelven, sino que empeoran el escenario. Guille, se nos ha acabado el tiempo. Ya te puedo bajar del árbol. Para buscar señal, no tenía señal, tuvo que buscar un lugar. Bueno, se dijo, buscaba uno alto. Dicen que del árbol, que si alto hay más señal, ¿viste? Claro. Pobre Guille. Lo tenemos trepado. Bueno, Guille. Un abrazo. Bajate que hace media hora de sacar la plaza. Gracias por el espacio. Un gran abrazo para ustedes también. Hasta luego.